El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Aquí comienza Código Folclore. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces, a nuestra tierra, más allá de nuestras diferencias, pero con un mismo código, nuestra identidad nacional. Esta identidad que nos aúna en un abrazo libertario de fraternidad. Código Folclore, idea y conducción de Puki Maida. Desde este momento y hasta las 21, esto es Código Folclore. Código Folclore. Hola gente, 19.06 en todo el país, estamos en la 90.1 en FM Moreno haciendo Código Folclore, otro miércoles más, con un día espectacular hoy, muy soleado, lindo, aunque ahora hay una pequeña brisita que puede refrescar a la noche, pero está buenísimo, está lindo para tomar algo, para comer una picadita así al aire libre, y bueno, y compartirlo con amigos, familias, novias, esposas, amantes, qué sé yo, con quien quiera. Hola Mati, siempre está acá asistiéndonos técnicamente. Lo estoy esperando a mi amigo Aníbal Luna, que todavía no ha llegado y se ve que tuvo algún problemita último momento de transporte o algo por el estilo. Mientras tanto, yo les voy a comentar, les voy a pasar los teléfonos, cómo comunicarse, los medios, mails y demás. 0237-466-6559, nuestro teléfono de línea. Celulares para mensajes tenemos dos, el 1533-680099 y el 1544-400520. Pueden encontrarnos en Facebook, en Código Folclore, que es la página, enviar mails a códigofolclore@fmmoreno.com.ar y aquellos que quieran escucharnos por la web, tienen que entrar a www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Tenemos muchas cosas como todos los miércoles, tenemos un reportaje en la segunda hora, buenísimo. Tenemos un reportaje a Viviana Saccone, una gran actriz argentina, estuvimos con ella en el verano, nos dio una nota, la vamos a pasar ahora. Estaba haciendo La Cabra en Mar del Plata junto a Julio Chávez y a otros actores más. Así que después en la segunda hora vamos a tener el reportaje a Viviana Saccone. También tenemos nuestra breve clínica de folclore, hoy con la cuarta parte de la historia del folclore a cargo de Carlos Sánchez, un micro espectacular. Este es la cuarta entrega que nos ha dado Carlos de la historia del folclore, es maravillosa. Todo lo que viene contando y la verdad que es imperdible. Así que eso ahora enseguidita nomás lo vamos a pasar. El micro de breves clínicas de folclore. Y vamos a arrancar con la música en Código Folclore. Vamos a arrancar con las electroautóctonas. Aquel emblemático dúo del cual yo participé muchos años. Y vamos a escuchar de Karina Smith Las Arpilleras de Santiago. Sueños calma abordamos el sin hablar, bordados que cuentan historias a los que saben mirar por amor al amor, por respeto al dolor, por los sueños del alma, el pan y la calma bordamos, Señor. Por unas horas rompen la rutina de la obediencia al marido, al padre, al hijo macho y al general Pinochet. El arriero va, Código Folclore, Código Folclore, Folclore, Folclore. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las plazas del vagón. Atravesando los senderos del tiempo, los senderos del tiempo. Y 15-3368-0099 para mensajitos de texto. Nuestro teléfono de línea, aquel que quiera llamar, 0237-466-6559. Nuestro correo electrónico, códigofolclore@fmmoreno.com.ar. Aquellos que quieren ingresar a nuestra página de Facebook, es Código Folclore. Y bueno, y le mando un beso muy grande a mi amiga Silvia Arias, que está en Villa Carlos Paz, Córdoba, pelando papas para esta noche. Así que vamos a la primera tanda de Código Folclore y después seguimos con más programa. Espacio publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez, especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez, especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Tomás Cejas, carpintería y restauración en general. Escaleras, muebles de cocina, interiores de placards, lustres, terminaciones. Tomás Cejas, carpintería y restauraciones en general. 11 31 42 30 37. Estrada 1639, La Reja, Moreno. Tomás Cejas, carpintería y restauración en general. Fin de espacio publicitario. Seguimos con Código Folclore. Estamos esperando a Aníbal, que bueno, todavía no ha llegado y no ha mandado mensaje, nada. Así que bueno, esperemos que llegue de un momento a otro. Vamos a seguir con más música. Vamos a escuchar al otro hijo de Daniel Toro. Todos conocemos, mayormente se conoce a Facundo Toro, pero bueno, tiene otro hijo más chico que se llama Carlos Alejandro Toro y que grabó esta hermosa chacarera de Peteco Carabajal, el Indio Froilán. Aprovechamos para hacerles recordar que el sábado 15 y domingo 16 en Junín, provincia de Buenos Aires, se va a estar haciendo la Marcha de los Bombos por primera vez en Junín, así que están todos invitados. Después vamos a volver a pasarles la data. Escuchamos esta hermosa chacarera, el Indio Froilán, por Carlos Alejandro Toro. Un bombo es el corazón del santiagueño de ley. El Indio Froilán González vive en los montes y es luthier. Un gran taller con herramientas de amor, con silbo de chacareras se iniciará la construcción. Y si encuentra un ceibo mayor, ya siente su retumbar, ya sabe que hay un nebuero que entre sus manos latirá. Él es un Froilán González, sueña en los brazos del querer. Parche de cabra de un lado, cuero de oveja al revés, para que sueñe en la lengua, pide a la luz. A la oración, te has decidido tus noches lejos del odio y del horror. Cuando hay que comunicar la fiesta o la rebelión, el bombo es el compañero que la tribuna a su voz. Él es un hijo del sol y el monte lo hizo luthier. El Indio Froilán González sueña en los brazos. El poeta libre, que no tiene compromiso más que con su honestidad, nunca tiene a quien cantarle por deber. Solo tiene la concepción de la poesía como obra. Jorge Cafrune. Código Folclore. Nuestras raíces. Nuestra cultura. Juan, ya valor, el candil arisco de mi corazón. Siete y veinte de la tarde, estamos haciendo Código Folclore desde la 90.1 FM Moreno y quería comentarles un poquitito, empezar con nuestra agenda cultural hablando de Jalapeña, esta casa de amigos que tenemos nosotros en Palermo, allá en la calle Carranza al 1900. Hoy a la noche va a estar Jorge Giuliano, más invitado, Jorge Giuliano, excelente guitarrista, último guitarrista de nuestra querida Negra Sosa, guitarrista de Teresa Parodi y de muchísimos más, talento maravilloso. Está hoy a la noche a partir de las 21 horas con la entrada muy, muy, muy accesible. Está iniciando un ciclo que va a ser, creo que todos los jueves, que se llama De la Tierra, va a estar con invitados sorpresas, así que esta noche en la Jalapeña, Carranza 1969, Jorge Giuliano, más invitados. Vamos a escuchar otro temita musical mientras me acomodo acá con unos papeles que tengo, que tengo un montón de cosas para decirle, así que vamos a ir a otro temita musical y volvemos con toda la información. Vamos a escuchar a La Juntada, esa juntada maravillosa que se hizo ya hace tiempo con el dúo Coplanaco, Peteco, Rally Barrio Nuevo, que fue hermosísimo. Así que vamos a escuchar esta versión que es maravillosa de la zamba de Peteco Carabajal, Perfume de Carnaval. Thank you. hay tiempo donde han quedado, donde he perdido mi sueño. ¿Quién sabe si ella se acuerda de un viejo mes de febrero y de aquel baile en el campo y de mi amor verdadero? No quise decirle nada, lamé el silencio esa tarde y sobre sus trenzas negras dejé mis coplas sentidas. Me fui llevando sus ojos un miércoles de ceniza. Hay perfumes de carnaval y ya nunca me olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Esos recuerdos que siempre los guardo dentro de mi alma. Eduardito Ramírez. Andar los caminos no significa solo cantar, sino vivir la vida. Horacio Guaraní. Caballo que no galopa va derecho al pisadero. Código Folclore, nuestras raíces, nuestra cultura. Estamos llegando a las 7:30 de la tarde haciendo Código Folclore y acá me acaban de pasar algo muy lindo que dice Galeano. Dice: libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar. Pelota. Bueno, seguimos con más Código Folclore. Y vamos a seguir con nuestra agenda musical. Vamos a decir que el 16 de noviembre va a estar Carolina Peleriti haciendo Muy Dentro de Mí, su espectáculo, en, ¿dónde es que va a estar? En Plataforma Labardén, esto después vamos a confirmar dirección, pero bueno, me acaban de mandar la información que Carolina va a estar el 16 de noviembre, sigue presentando su disco que es maravilloso, y también quería comentarles que el domingo 10 de noviembre a las 19:30 horas está el encuentro coral, esto es en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal, acá en Moreno, organizado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Moreno. Van a dar Orfeón Madrigal Junín a cargo del director Luis Giagante, Coral Fa, directora Adriana López Cutarde, que es el coro de Francisco Álvarez, y el coro polifónico municipal de Moreno a cargo de Pablo Sotelo. Esto es domingo 10 de noviembre, 19:30 horas en el Teatro Leopoldo Marechal, acá en el centro de Moreno. Seguimos en un ratito con más Código Folclore, vamos a la tanda y ya volvemos. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1.

Y vamos a ir a nuestro micro de todos los miércoles, Breves Clínicas de Folclore, en este caso con la historia del folclore volumen 4, digamos así, a nombre de Carlos Sánchez. Lo escuchamos ya. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra de las clínicas de folclore, de Código Folclore, el programa de Puki Maida. Bueno, acá estamos, les habla Carlos Sánchez. Vamos a seguir con la historia del folclore, si mi voz me lo permite. Hace 2 meses que estamos con una difonía alérgica total. Un saludo para el amigo Luna, que lo encontramos en la fiesta del pueblo y me saludó sin yo saber quién era él, ¿no? Entonces de acá le mando un abrazo grande y le retribuyo el saludo. También me sentía muy mal. No sé qué pasa en estos tiempos, que hay unas alergias terribles. Bueno, historia del folclore, el capítulo número 4, que se trata de la década del 60, y este capítulo se llamaría La expansión del folclore, ¿no? Durante la década pasada vimos cómo mejoraron, durante los años 50, mejoraron las condiciones para que la difusión del folclore se expanda a través de los medios, a través del mejoramiento social de la clase media. También el éxodo masivo del interior hacia Buenos Aires, ¿no?, con los trabajadores. Esto dio lugar a que en los años 60 se produjera esta expansión, que no solo enriquecería el género, sino que además se instalaría definitivamente en la gente como la música popular y nacional. Ese es el gran cambio o la gran esta importancia que tiene esta década, es que se instala definitivamente el folclore como música popular y nacional. Aparece el Festival de Cosquín, que es sin dudas el festival de mayor importancia del folclore argentino, porque lanzaba a los músicos hacia una gran difusión. Los músicos que se consagraban en Cosquín se consagraban para grabar y se consagraban en el resto del país. Recordemos que a Mercedes Sosa, nuestra gran Mercedes, la presenta Cafrune en el Cosquín y a partir de ahí hace su carrera como solista. En esta década que recién arrancaban, hace muy poquitos años, arrancaban los chalchaleros, los fronterizos, los cantores de Quillahuasi, los cantores del Alba. Surge un grupo vocal que cantaba a capela, fundado por el Chango Farías Gómez, que se llamaba los Huancahuá. Estos, ya hablamos en un miércoles de los Huancahuá. Imagínense, con un recién fundado el folclore en la década del 60, los Huancahuá fueron absolutamente revolucionarios, cantando onomatopeyas que había traído el Chango, cantando la percusión, a veces cantaban con un bombo, a veces con una guitarra, pero era absolutamente vocal. Y en esta década surge el folclore coral, ¿no? Le llamamos coral a diferencia del vocal, porque el cuarteto vocal tradicional tenía 2 o 3 guitarras, como los chalcha, y cantaban en general a 2 voces. El folclore coral canta a más voces, canta a 4 voces, es un folclore con las 4 voces del coro, o sea, soprano, contralto, tenor y bajo. Y cuando son 5 se agrega una más, como en el caso de los Huancahuá, que eran 5. Primero con Hernán Figueroa Reyes en la voz de tenor y después reemplazándolo Marían Farías Gómez, la hermana del Chango, quien era cantante de bolero, y el Chango la llevó a los Huanca para que cante la primera voz, Y bueno, y así quedó también después como solista, como una gran solista. Hace poquito sacó su último disco. Los grupos corales, ¿quiénes eran? Bueno, el Cuarteto Supay, Opus 4, Quinteto Tiempo, Los Cinco del Norte, Buenos Aires 8, Canto Oral, etcétera, muchos grupos. Surgen también el dúo salteño, que es un dúo que también es muy, hacen arreglos muy novedosos, muy revolucionarios, de una gran proyección, con arreglos del Cuchi Leguizamón. Ellos cantaban los arreglos del Chango, del Cuchi, o sea, eran casi, era un trío, ¿no? Eran los, era Chacho Echenique y este y Patricio Rodríguez, Jiménez, Patricio Jiménez, y el, y los arreglos del Cuchi. En esta década también surge el movimiento del Nuevo Cancionero. ¿Qué hace este movimiento del Nuevo Cancionero? Impulsa una nueva corriente de canciones argentinas, latinoamericanas, comprometidas con la realidad y tratando de tener un camino paralelo al aspecto comercial, digamos, del folclore. Los artistas que estaban alineados en este gran movimiento, ¿quiénes eran? Bueno, César Isela, además de los creadores, que eran Armando Tejada Gómez, Mercedes Sosa, Oscar Matus, y se alinean César Isela, Hamlet, Lima Quintana, Ramón Ayala, Los Andariegos, El Quinteto Tiempo, Las Voces Blancas, Horacio Guaraní, bueno, el Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla, los hermanos Núñez, Ariel Petrocelli, Daniel Toro, Chito Ceballos. Paralelamente a esto surge también, como consecuencia de esto, surge una línea renovadora del folclore, la línea que encabezó Waldo de los Ríos y Eduardo Lagos, sobre todo Eduardo Lagos como pianista, ¿no? Que hace un tema que se llama La Oncena en el año 1956 y graba en el 69 el álbum Así nos gusta, con participación de Astor Piazzolla. Entonces se empieza a generar un camino paralelo al folclore comercial, digamos, que son los folclore donde los músicos empiezan a experimentar con armonías, con melodías nuevas. En este periodo se destacan Jaime Torres, Uña Ramos, Domingo Cura, Carlos Di Fulvio, los del Suquía, los manceros santiagueños también, el bombisto y cantante Chango Nieto, el Chango Rodríguez, bueno, como dijimos, Hernán Figueroa Reyes, las voces de Orán, Suma Paz, los Carabajal, los Arroyeños, grupo vocal también. Bueno, y el músico argentino-paraguayo Oscar Cardoso Campo. Y ni hablar de la armónica de Hugo Díaz, ¿no? Fue una época muy prolífica, el 60, quien contó con muchísimos músicos. También en la región sureña se destacaron Larralde, Alberto Merlo, Argentino Luna, Omar Moreno Palacios, el de Sencillito y de Alpargatas. Bueno, en el litoral se destacan fundamentalmente Raúl Barbosa en el bandoneón. Chango Espaciuc todavía era muy, muy pequeño. Bueno, muchas cosas de una década sumamente prolífica, una década que dejó en la Argentina instalado un sonido y una música, digamos, que nos representaba a todos. Él siempre se cuenta una anécdota que es muy pintoresca, que es, todo el mundo tenía una guitarra en la casa y todo el mundo cantaba en la casa, se juntaban a cantar. Después eso se cambió

carpintería y restauraciones en general. 11 31 42 30 37. Estrada 1639, La Reja, Moreno. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. Fin de espacio publicitario. Llevo mi tierra desde el taco de los zapatos hasta el corazón cuando yo toco o bailo una zamba. Porque es mi música. Porque soy un rococó que necesita de un río crecido de zambas. Gustavo Cuchi Leguizamón. Código Folclore. Nuestras raíces, nuestra cultura. Y habíamos escuchado como tema de pie de las breves clínicas de folclore, habíamos escuchado Mañanitas Loretanas, esa hermosa zamba de Ramón García y Pedro Jiménez en el bandoneón del gran Dino Saluzzi. Quería contarles que este viernes 8 de noviembre va a estar Carla Nieto cantando, reapareciendo después de haber sido mamá. Va a estar en 1911, que es un lugar que está en La Plata, en 12 y 71, un bar que va a estar que está en La Plata, 1911 se llama. Ahí va a estar Carla Nieto, acompañada como siempre en percusión por Alejo Álvarez Quiroga, su marido, y todos los músicos que la acompañan. Acuérdense, viernes 8 de noviembre, Carla Nieto en 1911, 12 y 71, La Plata. Y Carlita Nieto también va a estar el 9, al otro día, el sábado, va a estar en el Teatro Julio Martinelli. Esto es en San Fernando, un teatro hermoso. Yo he tocado ahí con Natalia Simoncini. La verdad que es hermoso el teatrito. Ese Julio Martinelli está en Victoria, ahí muy cerquita de la cancha de Tigre. Así que ahí va a estar el sábado 9 Carla Nieto. Hoy miércoles en el Teatro del Viejo Mercado a las 21 horas va a estar Teatro del Viejo Mercado, yo siempre lo nombro, ahí en atrás del shopping del Abasto, en la calle Lavalle, entre Anchorena y Jean Lloré. Ahí va a estar Walter Soria y amigos haciendo sinfonías de cumpleaños, porque ayer cumplió años Walter Soria, gran músico nuestro, así que bueno, yo ya lo he saludado, pero aprovecho y le mando un abrazo también grande desde acá, desde Código Folclore. Un abrazo grande también a Omar Peralta, el bandoneonista del dúo Coplanacu, que hoy cumple años, así que un abrazo también muy muy grande. Y quería comentarles también que se hace una peña folclórica el día 10 de noviembre, o sea, 10 el domingo. En la Sociedad de Fomento, Mi Barrio, esto es en Salvador, esquina Lisandro de la Torre, en Mi Barrio, acá en Moreno. Va a estar, creo que va a estar Gastón Ibáñez, y va a haber unos cuantos artistas más. Esto va a ser el 10 de noviembre en la Sociedad de Fomento Mi Barrio, El Salvador 6212, es El Salvador, esquina Lisandro de la Torre, así que todo aquel que el domingo se quiera dar una vueltita por ahí, va a disfrutar de un mediodía tarde maravilloso con música y un buffet económico y buenísimo. Bueno, estamos un poquito preocupados porque no tenemos noticia de Aníbal, pero bueno, supongo que algo pasó que no pudo comunicarse, si no nos hubiésemos enterado rápido. Así que, bueno, la esperamos, si es que está por venir por estos lares. Así que te esperamos, Aníbal. Y quería contarles que este viernes 8 de noviembre a las 19 horas, gracias Sonia Cabral, me ha mandado la gacetilla para ver la presentación de Alma de Luna, este trío santafesino, que es de Venado Tuerto. Van a presentar su material, su último material, en la Peña de los Cardones, ahí en Borges al 2100. Esto es viernes 8 de noviembre, a las 19 horas dan la conferencia de prensa y después, más tarde, cerca de la medianoche, van a realizar su show donde van a presentar los temas de Más que Nunca, así se llama su último disco, donde está Ojitos de Mar, Amarte a Ti, Cuando Ya Nadie Te Nombre, la famosa samba de Horacio Guaraní, ¿qué más? Bueno, de todo un poco, porque también hay huaynos que hacen los jarcas, temas de Víctor Yúñez Castillo y del Chaqueño Palavecino, de Roberto Ternán, en fin, de distintos folcloristas y de distintas disciplinas, también autores de otras disciplinas, de otros ritmos. Está muy bueno, yo se los recomiendo el viernes a las 8 de noviembre, cerca de la medianoche, en Peña de los Cardones, Borges al 2100, va a estar Alma de Luna presentando su nuevo material, Más que Nunca. Alma de Luna, son Carlos, Javier y Darío, tres chicos de Venado Tuerto de Santa Fe, que fueron revelación el año pasado en Cosquín, no sé si se acuerdan, fue el 29 de enero del año pasado, se llevaron la consagración del Festival de Cosquín. Así que bueno, los invito para que los escuchen. Para que se comuniquen con nosotros, 15-33-680099, celular, otro celular más, 15-4440-0520, para mensajitos, nuestro teléfono de línea, el de siempre, 0237-466-6559, aquellos que andan por Facebook, fíjense, la página, le dan un me gusta a Código Folclore y ya están dentro de Código Folclore. Aquellos que nos quieren mandar correo electrónico es códigofolclore@fmmoreno.com.ar y aquellos que nos quieran escuchar por la web, que están más lejos, como lo hace mi amiga Silvia Arias desde Villa Carlos Paz, ponen www.fmmoreno.blogspot.com.ar y nos escuchan. Pisando las 8 de la noche, vamos a ir a la tanda de la 90.1. Seguimos con más Código Folclore después de la tanda. Tenemos el reportaje, no se olviden, el reportaje a Viviana Saccone, nuestra primera actriz, y está buenísimo, una nota muy muy agradable, muy amena, la escuchamos después. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?

sombra, compañera, que sufra igual. No es que se vuelque mi vino, no derramo de intención, La música es una de las cosas que puede salvar al mundo, porque un hombre que busca y encuentra y se solaza horas y días y años luz, a través de generaciones con la belleza, ¿qué otra cosa puede querer que un mundo mejor? Atahualpa Yupanqui. Cuando vayas a los campos, Código Folclore, no te apartes del camino, nuestras raíces, que puedes pisar el sueño, nuestra cultura, de los abuelos dormidos. Quería contarles también que la Municipalidad de San Martín los está invitando a todos a festejar la Semana de la Tradición. La ciudad de José Hernández celebra su legado de 2 al 10 de noviembre. El 9 de noviembre, o sea el sábado, a las 19 horas en Parque Irigoyen, 25 de mayo y General Paz, con entrada libre y gratuita, va a estar Luciano Pereyra actuando en la Municipalidad de San Martín, en Parque Irigoyen, 25 de mayo y General Paz. Entrada libre y gratuita, va a haber feria de productores artesanales y corredor de comidas autóctonas. Esto es festejando la Semana de la Tradición. La Municipalidad de San Martín nos espera en el Parque Irigoyen. El 9 a las 19 horas va a estar Luciano Pereyra, 25 de mayo y General Paz. Ahí está la del Parque Irigoyen, ahí va a estar. Y quería contarles también que La Jalapeña, la casa amiga nuestra, ya dijimos que va a estar Jorgito Giuliano con su guitarra y va a haber unos cuantos invitados. Va a estar buenísimo. Esto es en la calle Carranza al 1900 en Palermo, en Capital Federal. Esto está muy lento, internet hoy es tremendo como está, no sé qué es lo que pasa, pero bueno, quiero darles una información. Está tremendamente lento esto. Bueno, acá estamos. El jueves, o sea mañana, va a estar Valvé Trío, el viernes va a estar el Topo Encinar más Nerio González, Topo Encinar, un amigo tucumano, maravilloso músico, poeta, un espectáculo buenísimo, este va a estar va a ser a las 21:30 en Jalapeña el mismo día, y a partir de la 1 de la mañana está la Trasnoche Santiagueña, y esta semana va a estar Raza Trunca, así que tienen para

carpintería y restauraciones en general. 11 31 42 30 37. Estrada 1639, La Reja, Moreno. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. Fin de espacio publicitario. Y el lunes 18 de noviembre, falta, lo vamos a volver a decir en nuestro próximo programa, el lunes 18 a las 21 horas, está la proyección de la película Mercedes Sosa, La Voz de Latinoamérica, en el Teatro IF. Esto es en Boulogne-sur-Mer, al 500 en Capital Federal. Va a ser el lunes 18, miércoles 20, jueves 22. Va a ser la verdad que maravilloso, con una entrada de 25 pesos solamente. A las 19 horas hay charlas y a las 21 horas hay escenario. El miércoles, por ejemplo, el miércoles 20 va a estar Marcapiel con los bailarines Pamela Dama y John Galindo. Va a estar Coqui Ortiz, va a estar el Duende Garnica, va a estar Manuel Callao, va a estar Peteco Carabajal, Raúl Serrano, Ligia Piro, Liliana Herrero. Y las charlas, a partir de las 21, van a estar a cargo de Diego Gareca, Fabián Matus, Gloriana Tejada, Rodolfo Braselli. El jueves 21 va a estar el Bachín Teatro, va a estar Bramaje, Nahuel Penisi, Mota Luna, nuestro querido Mota Luna, Guillermito Fernández, y va a haber varias sorpresas más de último momento. Las charlas van a estar a cargo de Horacio González, Manuel Santos, Patricio Echegaray y Rafael Paz. Esto es en el Teatro IF, Boulogne-sur-Mer, al 500, lunes 18 a las 21, la proyección de la película Mercedes Sosa, La Voz de Latinoamérica, viernes 20 y jueves 21, los que le acabo de leer. Quería comentarles también que mañana jueves va a estar en Clásica y Moderna el trío Aura, este trío instrumental maravilloso que forman Popi Espatoco en el piano, Facundo Guevara en la percusión y Ricardo Canepa en contrabajo. Esto va a ser mañana en Clásica y Moderna a las 21 horas. Clásica y Moderna, que queda en Callao al 860 en Capital Federal. Es un trío, son tres músicos increíbles, se los recomiendo. El trío Aura, Clásica y Moderna, mañana jueves 7 a las 21 horas, Callao al 800. Un celular para mensajes, el otro es el 15-4440-0520. Nuestro teléfono de línea, para aquellos que nos quieran llamar, es el 0237-466-6559. Aquellos que quieran mandarnos un correo electrónico, es códigofolclore@fmmoreno.com.ar. Aquellos que nos quieren contactar por Facebook, buscan Código Folclore, ponen un me gusta y listo. Y si no, aquellos que nos quieren escuchar por la web www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Quería contarles también que el querido Raúl Carnota y el bajista Daniel Massa, bajista uruguayo, maravilloso, gran amigo, gran talentoso, están presentando Dos Orillas. Esto va a ser todos los jueves de noviembre, o sea, mañana jueves 7, 14, 21 y 28 van a estar ahí en Salta y Resto, otro local amigo, en Salta el 700, esto es en Capital Federal, mañana jueves a las 21 horas, Daniel Massa, bajo y voz, y Raúl Carnota, guitarra y voz. Están presentando Dos Orillas, un espectáculo maravilloso que están haciendo estos dos genios. se los recomiendo, pues va a estar buenísimo. ...2021... después de 8:30... vamos a pasar nuestro reportaje a la querida Viviana Saccone, para que escuchen, a ver qué opina de folclore. También es medio raro, pero bueno, hay gente que no ha crecido con el folclore, y bueno, pero está bueno también que nos comenten cómo le fue la vida, qué pasó en su vida con el folclore, alguna vez lo escucharon o no. Así que va a estar buenísima la charla, se los recomiendo, ¿eh? Y hay una muestra que está hasta el 16 de noviembre en el ECUNI, el espacio cultural Nuestros Hijos, ahí en la ex ESMA. Están presentando una muestra que se llama Una mujer con alma de guitarra. Es una muestra de Suma Paz, dedicada a Suma Paz. Su hija nos ha invitado. Es más, estamos gestionando para encontrarnos con ella y hacer una notita también para que nos cuente un poco de la vida de Suma, esta cantora nuestra que tuvimos, maravillosa, que hace poquito se nos fue y que siempre la recordamos, Esto es en el ECUNI, ahí en la ex ESMA, Libertador y Ramallo. Está hasta el 16 de noviembre. Esto no tiene horario, desde que se abre el ECUNI hasta que se cierra, hasta la muestra, se puede visitar. Así que muestra Una mujer con alma de guitarra, una mujer que es Suma Paz. Están todos invitados, una muestra muy, pero muy linda. Vamos a parar un poquitito de hablar y vamos a escuchar música, vamos a escuchar a Marian Farias Gómez, de su último disco, ese disco que sacó después de 26 años, un tiempito Marian, sin sacar disco, de Enrique Ollopis y Juan Carlos Muñiz, Si suena una chacarera. Era una noche cualquiera cuando la iluminó la chacarera. Era un simple cantor de voz sencilla y sincera, y en su pecho latió la chacarera. Casi marchita en la espera, que se abrió al escuchar la chacarera. No hay milagro mejor, ni prenda más hechicera. Se despierta el amor si suena la chacarera. Se hizo volar de pollera, fue la fiesta que armó la chacarera.

recuperando nuestros espacios verdes. Domingo 10 de noviembre, vení con tu familia a pintar la plaza. Habrá talleres de reciclaje de basura, construcción de instrumentos musicales con material reciclado, exposición de arte y música en vivo, actividades para los más chiquitos. Domingo 10 de noviembre a partir de las 15 horas en la Plaza que se pasa. México y El Salvador, Barrio San José, Moreno. Organizan Murga para el Cachetazo y Moreno Ciudad Pulmón. Acércate. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa... Boca que vuela, lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1, Estación de Música. Y bueno, como veníamos diciendo desde que arrancamos Código Folclore, vamos a escuchar el reportaje que le hicimos a Viviana Saccone, una primera actriz argentina, maravillosa, gran amiga. Así que vamos a escuchar a ver qué nos decía. Estamos con Viviana Saccone, acá en su camarín, en el teatro. En breve ya sale a trabajar y tuvo la amabilidad, la gentileza, es una amiga de hace muchos años, de darme esta nota para mí y para todo Código Folclore que las está escuchando. Hola, Vivi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Vivi, mientras te maquillas, que... es un trabajito. No es que haya mucho que arreglar, acomodame eso, que podrían pensar que estoy hecho un escracho. No, es nada, un poquitito los ojitos nada más. Vivi, ¿qué parte ocupa la música en tu vida? Te diré que una parte muy importante desde lo afectivo, porque estoy perdidamente enamorada de un músico. Así que, o sea, es un montón. Después yo escucho mucha música también, es algo que me gusta, que me divierte, me gusta bailar sola en mi casa. Me parece que es importantísima la música en la vida de cualquiera. Más en la tuya, me decís. Más en la mía. Está muy bien, entonces sabés lo que es convivir con la música. Sí, es un palo difícil. Pero bueno, pero es muy grato también, es muy grato. Y es maravilloso, a mí me encanta Mauro, mi marido hace música, bueno, hace de todo, pero últimamente estaba haciendo mucho para teatro y para cine, y la verdad que escuchar melodías compuestas que nacen, ¿no?, así como desde el corazón, a partir de una imagen, lo que sea, es conmovedor, es buenísimo. Y vos tenés mucho que ver en la música, que por lo menos, ¿qué pasa con él o no? ¿O pensás que no? No sé, ¿viste? Bueno, las parejas terminamos siempre en un punto influyéndonos en todo en la vida, ¿no? Terminamos siendo un poco la fuente de inspiración del otro, uno del otro. Así que me imagino que sí, que algo puede ser que lo influya. Así como también influye que si un día estamos mal o nos peleamos no puede componer nada, también nada. Lo influye negativamente esos días. Pero sí, creo que sí. Si tuvieras que elegir un género musical, ¿qué elegirías? Como distintivo de tu vida, como decir, yo llevo el escudo del yo, corregime vos, yo no sé cómo se llama. A mí me parece que puede ser la balada. Cuando digo balada estoy pensando en Rubén Blades, por ejemplo, pero no en la parte de Rubén Blades más salsera, que también me encantan sus temas, salsa, sino todo lo que es balada, o sea, no la balada romántica, ¿no?, sino como ese género, o Sabina, no, ese tipo de Serrat. Sí, eso es lo que te llena, lo que te atrapa. Sí, Blades, te diría que Blades es hasta ahora, no sé si hay otro, pero yo con Blades lloro. Yo he escuchado temas de Blades y me he largado a llorar, me emociona profundamente. Y sí, es un referente latinoamericano importantísimo, sí. y Y muy grosso, ¿no? Bueno, sí, ha hecho de todo. Ha hecho de todo. Es un hombre también muy comprometido socialmente, como que sabe de lo que habla, ¿no? En un punto. Y decime, en tu vida, ¿tuviste algún contacto, algún roce o algo que te pasó con algún tema de nuestro folclore, con el género mismo, con el folclore? ¿Tus viejos, tío, algún abuelo? No, en mi familia nadie se ha dedicado a la música, así que no es que tengo contacto con músicos de ningún tipo, ¿no? Desde lo familiar, desde mi niñez y todo eso. Pero, por ejemplo, me acuerdo que mis padres escuchaban Daniel Toro cuando yo era chiquitita, entonces yo me sabía todas las canciones de Daniel Toro. Entonces una de mis canciones preferidas se convirtió es esta de No sé para qué volviste, ¿no? Samba para olvidar. Samba para olvidar. Así que eso, ese es como mi recuerdo. Y después, además, por ser de un pueblo, lo que también tengo es que viví toda mi niñez rodeada de peñas y festivales folclóricos, ¿no? Eso se hace muchísimo en los pueblos, donde, bueno, por lo menos en Gepenar, de donde yo soy, hay mucha zona ganadera, entonces sí, sí. Se hace mucho. ¿De dónde sos? Gepenar, se llama, el partido de Brensen. Ah, provincia de Buenos Aires. Sí, al sur de la provincia de Buenos Aires, unos 80 kilómetros de capital. Sí, claro, son lugares en el interior. En el interior es donde más se escucha, donde más se ejerce el folclore, inclusive las danzas, ¿no? Hay muchos lugares donde... Me has hecho acordar, Puki, yo estudiaba danza folclórica cuando era chica. Claro. Claro, pero claro. Infaltable. Infaltable, porque después en todos los actos de la escuela bailábamos alguna samba, un gato. ¿Y te acordás de haber bailado sambas o algo de eso, sí? Sí, me acuerdo. Me acuerdo del gato, me acuerdo de la chacarera. Sí, me acuerdo. Que ya no te acordás cómo bailaba. Y el chamamé. Y cuando salíamos en los primeros bailes, sí, del club, también se bailaba el chamamé, ¿no? Y nos sacaban a bailar con el cabeceo. Mira vos. Ah, ¿viste? me vas refrescando la memoria. Y escuchar, o sea, tu referente, digamos, en el folclore es Daniel Toro, por lo que vos viviste. Sí. Algo que hayas escuchado que dijiste, uy, mira, qué copado, qué bueno, de más acá, o no hay nada. No es que tenga que haber, pero... No, pero no sé, yo creo que... sí, gracias. Me acaban de avisar media hora para la función. ¿Por qué hay un chico que canta ahora precioso? Abel Pintos. Abel Pintos, absolutamente. Te adiviné. Fanática, me adivinaste. No creo que me adivinaste, me parece que realmente es uno de los íconos así, jóvenes... Impresionante. Canta muy bien. Canta divinamente bien, con una sensibilidad impresionante. ¿Te gustó? Sí. Me gusta mucho lo que hace. Sí, es de lo más joven, de lo nuevo, digamos, es lo más... ¿cómo te podría decir? Es un poco lo que acabas de decir vos. Es muy lindo verlo. Es muy lindo verlo en vivo. Sí. Es muy lindo escucharlo. Y sí, verlo en vivo tiene una cosa muy linda para ver, artística, que es como que lo elegís, digamos, ¿no? Totalmente, porque además tiene personalidad, ¿no? Es como que sale de lo tradicional y del folclore meramente gauchesco, ¿no? Y con esa fuerza, sí, sí. Sino que tiene ternura cuando canta, mucha ternura. Hay una vueltita, sí, por el lado que te gusta de Blades. Totalmente. Por ahí puede ser. Sí, exactamente. Así que viva Abel Pintos. Vivi, ¿cuántos años actuando ya? Pensé que me ibas a preguntar cuántos años tenés. ¿Cuántos años actuando? 25. Un montón. 25 años, sí, la verdad que muchísimas. ¿Feliz? Sí, feliz. ¿Con tu carrera? Sí, la verdad que estoy muy feliz con el lugar que ocupo, con el respeto que siento de mis colegas, con tener la suerte de últimamente poder estar eligiendo trabajos que me hacen muy feliz y que soy reconocida. Te felicito por el premio, por la estrella de mar. Te quería dar el pie para que me digas eso, Puki, muchas gracias. Acabo de recibir la estrella de mar. Y así que sí, muy muy feliz. A veces me canso un poco y digo, ay, por ahí me retiraría un poco. O sea, no seguiría haciendo cosas que tengan que ver con esto, ¿no? Por ahí desde la dirección o solamente escribiendo. Pero porque a veces es como que me siento que me canso de actuar, porque la verdad que, excepto cuando tuve a mi primera hija, paré 3 años y después no paré nunca más, ¿no? Pero bueno, es algo que está bueno, y la verdad que me siento afortunada. Es maravilloso lo que haces acá en La Cabra, pude verte y bueno, y la verdad que me encantó, por eso me pareció justo el premio. Bueno, yo te conozco hace mucho, he visto muchas cosas tuyas, pero me encantó verte acá. Bueno, gracias. Sí, yo lo disfruto mucho. Me parece que el personaje de Julia es un personaje de esos agradecidos, ¿no? De esos que te tocan. Cuando a una actriz le toca un personaje así, dice, wow, qué bueno, porque si hay un poco para mostrar, bueno, ese personaje te lo va a permitir. Así que sí, estoy contenta. Cuando te vine a ver, la sala estaba casi llena. Sí. Y me emocioné mucho con el aplauso de la gente. La gente aplaude mucho esta obra. Sí. Porque las actuaciones son brillantes, y son actores con trayectoria y con un ángel muy especial. ¿Qué le pasa a Viviana Saccone con el aplauso del público? ¿Es meramente un aplauso o es algo más? No, es algo más, es un mimo, es como un mimo. Termina la función y uno, la verdad que estás haciendo la función, das tanto, ¿no? Ahí tratando de que salga mejor, de que cada día sea como si fuese la primera vez en cuanto a lo presente, digamos, que no se convierte en una función automática, porque es todas las noches en la misma letra, el mismo bocadillo, la misma posición, y sin embargo tiene que verse y como si fuese la primera vez, como si estuviese ocurriendo, sí, por vez única. Entonces poder lograr eso hace, bueno, se necesita una concentración y un trabajo y una atención de todos los que estamos en el escenario y una comunicación entre todos. Y después cuando termina la obra, el aplauso del público es un mimo, ¿no? Es como un mimo lindísimo ese esfuerzo. Como también está el que no aplaude a veces, y vos decís, bueno, este no le gustó, bueno, por ahí la próxima. O lo anulaste. O quedó anulado y se queda escuchando los aplausos. Suele pasar. Con esta obra en particular pasa que el público reacciona de maneras tan distintas cada vez, que a veces apenas se dice el bocadillo final y empiezan a apagarse las luces, ya estalla el aplauso, y a veces bocadillo final, se van apagando las luces, apagón total, silencio. Y recién cuando se prenden las luces, la gente aplaude, y por lo general cuando pasa eso termina en una ovación y la gente toda de pie, ¿no? Pero la primera vez que nos pasó, que se quedaron así en silencio, dijimos, ay, prenden las luces y no hay nadie, se fueron todos. Ay, sí, hay un tema dentro del folclore para presentar tu nota cuando vaya a Buenos Aires y la emita por la radio. Sí. ¿Será Samba para olvidar? No, quiero que vos elijas otro tema para presentarme, porque Samba para olvidar es muy triste. Ajá. Prefiero otra samba, algo que tenga que ver más con el amor o con la alegría o con algo más, no se me ocurre cuál, pero lo dejo para que vos lo elijas. Yo la elijo entonces. Vos elegíla. Vivi, un millón de gracias. No, por favor, Puki, gracias a vos. Un placer verte, como siempre. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Un montón. Y estamos iguales los dos. Es maravilloso. Divinos. Es maravilloso que no pase el tiempo. Divinos. Creo que yo soy más lindo que vos. Gracias, Vivi. Un beso. Chao, mi amor. Chao. Tucumana, si son los ojos retintos, esa voz es tucumana. rosa cuando la baila. Si te gana el corazón, esa samba es cumana. Si te gana el corazón, esa samba es tu cumana. Y si la moza y la samba llegan a ser tu cumana, aunque tenga agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Otra colección. Si es redondita y jugosa, lo mismo que una naranja. Cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si a las sombras del pañuelo le va dudando distancias, si te consuela y te miente, esa samba es tucumana. Si te consuela y te miente, esa samba es tucumana. Y si la moza y la samba llegan a ser tucumana, ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Y bueno, Viviana Saccone había dicho, no, elegilo vos el tema, algo que hable de amor, algo más lindo. Bueno, elegí esto, Si llega a ser tucumana, del Cuche Leguizamón y Miguel Ángel Pérez, Perecito, por La Negra Sosa, samba hermosa cantada maravillosamente por La Negra y tocada magistralmente por Colacho Virizuela en guitarra. Así que yo creo que Viviana va a estar más que agradecida del tema que elegimos para ella. Espero que le haya gustado. La nota estuvo buenísima, estuvo simpática, estuvo espontánea, sincera. Así que bueno, espero que les haya gustado. A mí personalmente me gustó mucho. Quería contarles también que este sábado 9... a las 22 horas en la Manzana de las Luces van a estar tocando Tonolec, en el marco de la Noche de los Museos. Van a estar en su formato de trío electrónico con Anaí Pets en percusión. La entrada obviamente es libre y gratuita. Esto es en Perú al 200, Perú 272, es la Manzana de las Luces. Sábado 9 a las 22 horas va a estar Tonolec tocando ahí para ustedes, entrada libre y gratuita. Quería contarles también que el sábado en Jalapeña, ahí en Carranza al 1900, va a estar Ariel Acuña con Rocío Ayelén haciendo música del litoral. En Jalapeña, esto es Carranza al 1900 en Palermo. Sábado 9 de octubre, 22 horas. vamos a escuchar el último temita musical de la noche, pero antes le voy a repetir por las dudas, si quiere mandar algún mensaje, los teléfonos, el de la producción, el de la emisora es el 0237-466-6559, los celulares para mensajes 15-3368-0099, 15-444-0520, aquellos que quieren entrar a Facebook, buscan Código Folclore, me gusta y ya están en la página. Aquellos que quieren mandarnos un correo electrónico es códigofolclore@fmmoreno.com.ar. Aquellos que quieran escucharnos por la web tienen que sintonizar www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Quería contarles también que el sábado 9 de noviembre a las 22 horas en el Club Constitución, ahí en Constitución 4200, esto es en Capital Federal, se va a hacer la peña del encuentro, mega peña del encuentro. Va a estar Jorge Gordillo con su violín, va a estar ambos dos dúos, La Tocadita, que vienen de Tucumán, Barro Seco, entre otros, y en danza está la compañía de danzas El Mito Gaucho. Esto es sábado 9 de noviembre, 22 horas. Como ustedes pueden ver, hay un montón de cosas para ir a ver. La verdad que yo les tiro toda la data. Ustedes elegirán a dónde quieran ir, pero que hay cosas para ver, hay cosas para ver. Vamos con más música, el último tema del día de este Código Folclore que ya se termina, falta muy poquitito. Vamos a escuchar al gran Gustavo Patiño, jujeño, músico excelente, de Gustavo Patiño, Como Abrojito. Thank you. ¿Te perdiste Código Folclore? Ingresá a www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Podés escucharlo o descargarlo. Código Folclore. Llegando al final de este programa de hoy, 6 de noviembre del 2013, según Aníbal, debe ser el programa 85 este, supongo yo, no me acuerdo si dijo 84 o 85, pero bueno, ahí estamos. Quiero agradecer todos los mensajes a mi amiga Graciela Dillarián de Puente Saavedra, a Silvia Arias de Villa Carlos Paz, Córdoba, a los que siempre nos escuchan que están del otro lado. Hablando de Córdoba, quería comentarles que el sábado 16 de noviembre en la casa de Facundo Toro, allá en Córdoba capital, en la calle Castro Barros al 900, va a estar Pablo Lozano presentando Historias de la Tierra de Uno, ¿eh? Un recital exclusivo de Pablo Lozano para todos aquellos que viven en Córdoba y que nos están escuchando a través de www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Pablo Lozano va a estar en la casa de Facundo Toro, Castro Barros 940, en Córdoba capital, el sábado 16 de noviembre, presentando su último material, Historias de la Tierra de Uno. Así que las reservas 0351 1522 69 913. Y nos estamos yendo, gente. Yo les agradezco a todos ustedes por estar del otro lado de la radio, siempre apoyándonos y escuchándonos. Como decimos siempre, se hace difícil mantener el programa en el aire, pero bueno, seguimos adelante. A veces cuesta mucho más de lo que uno supone, pero bueno, queremos hacer radio y lo hacemos. Queremos difundir folclore del nuevo, del viejo, del de siempre, los nuevos valores, y lo hacemos. Así que gracias a ustedes por estar ahí. Esperemos que Aníbal no haya tenido ningún problema. Y nos estamos encontrando el miércoles que viene, miércoles 13 de noviembre a las 19 horas. En esto que llamamos Código Folclore por la 90.1 FM Moreno. Un abrazo grande y gracias por todo. Thank you.